Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual ya, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Ha dormido poco. Dice, está echando más horas nocturnas que cuando salía de Jarana. ¡Hombre! Lo que hace un querubín pequeño, ¿eh? Esto es impresionante. Sí, señor. Pues bueno, a la zurda del Armero tenemos al Malo. Hola, buenas. Es hombre que se llama así, pero que no lo es. No, que soy de apellido solo. Es buena gente, doy fe. Bueno, habría que discutir alguna cosa. A lo mejor jugando a los juegos esos, igual te mete alguna puya, porque me parece que es muy vivo para esas cosas. De demonio. Jugando al Monopoly te hace trampas con los precios. Es un especulador de tablero. Bueno, nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Pues ahora tenemos, arrancamos con la fuerza y vitalidad que desprende el nuevo trabajo de los alemanes Cobra Kill, Una banda que si bien no ofrece nada nuevo, a mí personalmente me molan un 75% de masa testicular, o lo que es lo mismo, un cojón y medio. Molan muchísimo. Serpent's Kids es el título de esa nueva obra que firman los teutones, que no teutones, que andan a medio camino el heavy metal y el hard rock más glamuroso. Un disco que está avalado por Frontiers Music y del que hemos extraído este Above the Law, sobre la ley, por encima de la ley. Tema que, con el que vamos a dar inicio a estas dos horas de programa que restan. Casimoto se echa las manos ya a la edad. Dos horas por encima de la ley. Dos horas por encima de la ley. Alguna más, a lo mejor estaremos también. Casimoto, recordamos el número de teléfono 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas, yes. Todos en tu idioma, todos de tu rollo, todos con un rollazo increíble de pa' pasarte de puta madre. De lo bueno, bueno. No sí, puedes sí. pedir nada más. No se puede, ¿no? Y bueno, decir también que tenemos las redifusiones. Bueno, sí, puedes pedir algo más. Redifusiones, pues claro. Redifusiones en claro. Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía. Mediodía, correcto, sí. Y en Asalto Matar Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana. Y luego en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario, donde nos escucha nuestro amigo Samuel. Que ya lo tenemos ahí, aquel ciudadano del mundo que lo ha pisado todo, porque antes decíamos el belga, luego tuvimos que decir el irlandés, el suizo, ahora el canario. la Giralda Metálica, porque tiene origen también en la ciudad andalusí. Así que saludamos a Samu, saludamos también a la Piratilla, que se pronuncia vía WhatsApp. Hola, Leti. Al igual que nuestro compañero David Ballarín, alias el vampiro. Compañero que tiene su programa los domingos a partir de las 5 de la tarde en esta misma casa, de vampiros y cowboys, rock, música americana de raíz. Ahí lo tenemos. Y el comando No Barris, tenemos también ahí a Don Oce Luis, comandando desde el barrio de Horta en Barcelona. También uno de los fijos escuchantes del programa. Y vamos a continuar con más cositas. Escuchantes, sí. Hostias. Porque escuchan mientras andan, porque son danzantes. Bueno, no, este escucha mientras bebe. Se pimplan en el bar, nos ponen ahí el móvil o lo que sea y con él. Y ahí, sí, birra viene, que es una buena manera de escuchar el programa también. Sí. El rock y la birra tiene un vínculo que es fuerte. Así que, bueno, y recordar que también, que nunca lo he dicho, que no lo he dicho ahora. No es que no lo diga nunca, que lo digo siempre. Es que si ninguna de las opciones que hemos mencionado te van bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargar el programa en MP3. Oce Luis, desde el comando Novarri, se escojona y nos manda una fotito de la lata de cerveza que se está bebiendo. Una Mau clásica. Bueno, la lata verde, tampoco está mal. Para ir de guerrillero, pues bueno, bien, vale. Nos vale. Vamos a continuar con más cosas. No dejamos el sello italiano, el Frontiers Music, ni las culebras jarroqueras, ya que el pasado 9 de febrero veía la luz el debut de unos suecos llamados Smoking Snakes. Un trabajo que ya adelantamos en su día y que ahora, con el título completo en nuestras manos, queríamos desgranarlo de nuevo. Una banda de claras influencias clásicas que nos sorprende con una producción moderna, creando pues hay una ambigüedad atemporal de la que mucha culpa tiene su productor Jacob Herman, el cual ha trabajado, ojito, con bandas tan dispares como Amaranthe, Evergreen, Anthrax o Hardcore Superstar. ¿Has visto? Te he mencionado solo cuatro bien. De muchas con las que ha trabajado, y cada una de un palo diferente, ¿eh? Una ópera prima titulada Danger Zone es la que nos ocupa, y en ella encontramos temas con esos ingredientes mencionados donde el ayer y el hoy se dan la mano. One for Your Life es dicho tema, ejecutado con la voracidad de las bandas Yankees de épocas pasadas. Así que atentos a la poderosa energía que desprenden estos nórdicos, que como bien he dicho se llaman Smoking Snakes. Tu vida otra vez, One for Your Life, es el tema que acabas de escuchar, incluido en esa zona peligrosa, que así se titula el nuevo trabajo de Smoking Snakes, Danger Zone. Smoking Snakes, o sea, culebrillas que fuman, fumando, culebrillas fumando. Bueno, qué nombres, estos nórdicos tienen nombres para todo, Joder, o fumando culebras. Fumando culebras, ¿eh? Que ya. Madre mía. Bueno. El fumarse una culebra, ojo, bueno, la piel, alguno habrá que se la habrá fumado. Bah, seguro. Ya sabes que esos bichos mudan la piel cada X tiempo y la dejan para irse reseca, solo picas y tienen que salir unos porrillos de ahí y de repente, bueno, a saber. El malo es escojo. Ay, Dios mío, ahí teníamos los nuevos Smoking Snakes y madre mía del amor hermoso. El acojonante directo que tenemos a punto de invadir. Que tenemos a punto de invadir las tiendas. La poderosa energía de una banda veterana totalmente renovada. Una banda icónica dentro de lo que fue la New Wave of British Heavy Metal. Y que después de tres discos con su actual sello discográfico, que es Mighty Music, han decidido plasmar en directo, en vivo, la energía de la que son capaces de transmitir a día de hoy. Hablamos de Tigers of Pantang, a los que pude ver en vivo en su última gira, y puedo dar fe del vendaval que son actualmente. Y no son unos críos, precisamente. No, pero vamos, qué energía, macho. Si bien su guitarra, Rob Weir, es el único miembro original que queda en la banda, en la formación está también Jack Mille, un italiano que lleva ya 2 décadas al frente del micrófono y que para mí está grabando los mejores discos que Tigers of Pantang están realizando en toda su carrera. Ojo, ojo, que son para allá, palabras mayores. Discos que para mí incluso son mejores que los grandes clásicos que sacaron en su época, que muchos muchos trus igual me tiran piedras por decir lo que estoy diciendo, pero vamos, es mi humilde opinión. No. Y eso que hay discos, los 3 primeros discos son peccata minuta, sí, dentro del mundo de la New Wave. Teníamos, joder, el Wildcat, impresionante, y luego el Spellbound y el Crazy Night. Sí, sí, pero no hay que perderse simplemente los 2 últimos que han sacado. Los 2 últimos discos que han sacado Tigers. Uy, los 4 o 5 últimos, maravillosos, tío. No tienen disco malo, Bueno, pues eso. El tema es que este tío está pletórico en temas como el que lleva, bueno, como el que nos han adelantado. Un clásico de los británicos que vio la luz originalmente en el mítico Spellbound que he mencionado y que vio la luz en el 81. Ese tema es Gangland. Gangland. Y es el primer adelanto de Live Blood, que así se titula, un disco que verá la luz el próximo 26 de abril y que es el nuevo álbum en directo de los Tigers of Pantang. Don't want still sing. ¡Madre mía, suena que truena ese directo! ¡Impresionante e incombustibles Tigers of Pantang! ¿Cómo suena, macho? Gangland, el tema que venía originalmente en el segundo álbum de la banda. Ese álbum del 81 llamado Spellbound y que viene ahora en este Live Blues. ¿Cómo no? ¡Qué grande! Uf, ¡madre mía! ¡Increíble! ¿Cómo suenan Tigers of Pantang? Maravilloso, sí, vamos con el heavy metal poderoso de unos Yankees que nos presentan su segundo trabajo de larga duración, que junto a otro EP hacen la discografía de estos tipos procedentes de Seattle y que están trabajando con un sello español como es Fighter Records. Una banda que sorprende con temas rápidos, un gran virtuosismo en sus solos de guitarra y una voz en la persona de Rev Taylor que no te dejará indiferente. Thunderheart es el título de esta nueva y épica obra que se pondrá en las tiendas el próximo 2 de abril y de la que nos quedaremos con un tema como este que vas a escuchar, titulado Ombria, The City of the Night. Un tema que arranca lento y que desarrolla hasta llegar a unos coros alucinantes firmados por esta gente llamada Grey Hawk. Qué gusto se escucha la ciudad en la noche cuando se abre una birrita. The City of the Night. Así se titula. Umbria. Umbria. Yo me estaba imaginando. The City of the Night. Me estaba imaginando a Abascal echándose Barón Dandy mientras se cantaba esto. Umbria. Umbria. Qué machote. Hombre, él diría machote. Soy más machote que los Manowar. Umbria, City of the Night, así se titula el tema que viene incluido en Thunderheart, el nuevo trabajo de los norteamericanos llamados Greyhawk, y que un sello español como Fighter Record pondrá el próximo 2 de abril en las tiendas. Vamos a continuar con más cosas. Acabamos de llegar a la primera media hora emisión. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la así plataforma es. Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla que te puedes encontrar, todos en tu idioma, todos de tu rollito y todos correcto. Con una... un rollazo, calla, que te, un rollazo te, que te puedes morir, calla, joder, calla, ya está, claro, no hay que decir nada más. Pues es que el pegar tantas, ¿no?, tantas horas de desvelo, pues hace pues que a uno pues, pues se le vayan las cosas de la memoria, pues que es lo que le está pasando últimamente a nuestro amigo Kashimoto. Porque claro, es que es papá. Mete más horas en vela por las noches ahora con un chavalillo recién nacido que cuando en sus tiempos buenos de jarana. No sé, con lo que claro, hay. Claro. Es que antes ibas por ahí, ibas de puta madre, ahora. Claro. Ahora el cerebro me da para rimar EA con EA. De hecho, se le olvida hasta las redifusiones, a ver si se acuerda. No, las redifusiones no se me olvidan. No. En Radio Mae, los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, y los jueves al viernes, las 12 de la noche, ahí también estamos. El hora bruja. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, no dejamos el sello madrileño Fighter Records, ya que el pasado 8 de febrero ponía en circulación el sexto trabajo de estudio de una banda paisana del sello, y a la que seguimos en Senderos desde sus inicios. Una banda que este año cumplirá 2 décadas de carrera y que no tienen mejor forma de celebrarlo que con este disco enorme que presentar. Un álbum titulado Back to Nowhere, y que es un compendio de 11 temas cargados de una fuerza inusitada, donde el heavy, el power y el thrash metal se dan la mano en un baile de dobles guitarras afiladísimas, una sección rítmica realmente atronadora y una voz poderosa. De dicho álbum, os vamos a dejar una muestra como The Force of Thunder, título que lo dice todo y donde seguro que se hace justicia a tal aseveración por parte de los madrileños, In Vain. Life. Bueno, pues ya lo teníamos. ¿Cómo suenan, eh? Me recuerda, me ha recordado mucho este disco, más que los anteriores, a los Ice Earth de Tim Barlow. Esa voz poderosa que tiene. Sí. En el riff no, porque los riffs de, no, de Safer son muy particulares, pero la voz a Barlow me ha recordado, me recuerda en muchos momentos del disco a Mr. Barlow de Ice Earth. Pero esto es In Vain. Son madrileños ellos, Back to Nowhere, su nuevo disco, el sexto ya en el combo capitalino. Y The Force of Thunder, la fuerza del trueno, era el título del tema que has escuchado. Vamos con más cositas, volvemos a la tierra, el tío Sam, ya que en la localidad de Denver, en el estado de Colorado, tenemos a una banda joven que ya dimos a conocer con su anterior EP y que ha engrosado filas con un bajista experimentado como es Chas Grimaldi, un tipo que ha formado parte de bandas como Gripping o los Grim Reaper del malogrado Steve Grimmett. Estamos ante una banda que desde 2016 ha firmado multitud de singles, varios compilatorios recopilando estos y pistas en vivo, un par de discos de larga duración y otros dos en formato de EP, formato en el que nos presentan su nuevo disco. Por lo tanto, será ya el tercer EP. Un trabajo de 5 temas que hasta el mes de agosto no verá la luz, pero que ya lo tenemos aquí enterito. Se titula Hellspawn, lo lanzará al mercado el sello británico Heavy Metal Records, y en el EP encontramos algo más de 22 minutos de puro y duro heavy metal, como el que podrás disfrutar en un tema como este titulado Blind as a Bat, ciego como un vampiro, no, como un murciélago. El vampiro sería Blind as a Vampire. Murciélagos, vampiros, Dráculas y demás gentes de la noche, todo lo mismo, ¿eh? Que es lo que vamos a adelantar para gozo y deleite, y se lo vamos a dedicar a nuestro amigo vampiro que está ahí a la escucha. Vamos a dejarlo para gozo y deleite de los más heavy metaleros. Él sabe más de chupadores de cuello genéricos. Sí, así es. Y de cowboys, bueno, también. ¿Por dónde se ocultan en las noches? Es un experimentado. Es un experimentado viajero de la noche, nuestro amigo vampiro. Bueno, dejamos de chorradas, así que ahí va lo nuevo de Immortal Sin. ¿Cómo molan estos Immortal Sin Hellspawn? Su nuevo trabajo verá la luz en agosto. Joder, ya tenemos aquí el disco. Madre mía. Blind as a Bat, ciego como un murciélago, es el tema que has escuchado, incluido en ese nuevo trabajo de los Pecado Inmortal. Immortal Sin. Bueno, Sin con... Le han cambiado un poquito la letra, ¿eh? Le han puesto una Y en vez de la I y dos Ns. Así como para distanciarse un poquito de los pecadores de la pradera. Ah, pero es lo mismo, ¿no? Grande. Sí. De Denver, Colorado, son esta gente, ¿vale? Y bueno, en el mismo día de hoy, 24 de febrero, saca la cabeza en el mundo terrenal un primer álbum de larga duración de lo más particular, tras un EP y varios singles. Unos canadienses llamados Blood Opera dan a la luz su primer trabajo largo. Una banda peculiar, procedente de Toronto. Ya sabes lo que se ve desde la torre más alta, ¿no? De Toronto. Sí, el suelo. El suelo. Y Toronto entero, ¿no? Toronto entero. Pues se ve desde la torre. Bueno, que se me va la pinza, vale. Es que me ven siempre unas sparks de iluminación, unas chispas que va aquí. Pues bueno, proceden de Toronto y nos dicen ser fanáticos del cine de terror, en especial del gore y de los zombies. Por las fotos no lo diría. Hasta el punto de ir, pues eso, como dice el Casimoto, de ir maqueados como tales. Algo que ya hace el Ordi desde hace un tiempo, desde hace unos años, pero que siempre impacta una imagen currada como la de estos zagales. Ese primer trabajo que ve la luz de forma independiente lleva por título Songs in the Key of Death. Y está repleto de un harang heavy de lo más elegante, ¿eh? Parece mentira, yo pensaba, digo, a ver, saldrá, pero bueno. Un disco que posee una versión también del tema de Dickies, que hicieron para la película Killer Clowns of Outer Space, algo así como los payasos asesinos del espacio exterior. Y cuentan con colaboradores, ojito, pero no como músicos, sino voces en off. Tenemos aquí a peña como Morgan Lander, de Kitty, Mauricio... Mauricio Guarini, que salió en la película Goblin, junto con los invitados. Bueno, estos sí que son músicos. Luego tenemos a los invitados de Boff and Off, como son Tony Todd, de la película Candyman. Tenemos por ahí a Adrian Barber, de The Fog, La Niebla. Uh-huh. A Linnea Quigley, de la mítica The Return of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes. O El Retorno de los Muertos Vivientes. Y tenemos a Michael Berryman de la película, bueno, la película Las Colinas Tienen Ojo, de Expediente X, de Star Trek. O sea, ¿para qué? Colaboraciones de lujo para las voces en off. Nos quedaremos con un tema como Be My Victim, que nos vale para conocer el saber hacer de estos tipos, que como bien he dicho, se llaman Blood Opera. Oh, Pues lo teníamos, Be My Victim. Pero bueno, aquí hablaba del Candyman, el sí, la bandita esa, Candyman. Candyman. Candyman. Bueno, pues ahí lo tenemos. La canción se titula By My Victim, por mi víctima o para mi víctima. Esto está incluido en las canciones en la llave de la muerte, Songs in the Key of Death, así se titula el nuevo trabajo de estos torontonteros llamados Blood Opera. Hombre, si te mola el shock rock. El shock rock, el horror, sí, el horror de punk. Terror, como te puede gustar Lex Luger o. Claro, por ejemplo. Pues, sí, es una banda muy apropiada, ¿eh? Así. De hecho, me falta a lo mejor una producción, porque hay temitas que suenan muy bien, pero hay otros que la producción a lo mejor adolece un poco, pero bueno, no deja de ser un muy buen trabajo, ¿eh? Mola, mola. Bueno, vamos con más cosas. Hace un par de años dábamos a conocer un proyecto en el que figuran el bajista. Ah, por cierto, es decir, de todo esto que nuestro amigo Samu, vía WhatsApp, pues nos decía, bueno, pues nos reconocía, pues eso, que el fulano este Tony Toth, Candyman, que para los frikis, que también hacía el del hermano de Worf en Star Trek. O sea, que teníamos dos trekkies entre los invitados en este disco, ¿vale? Y nos habla, pues bueno, pues ya me dice el bueno de Samu que estoy rodeado de frikis, sin duda alguna. Ya hace falta que lo digas, tengo aquí a Kashimoto, tengo al malo. Tengo también a Friki Biota, que está a mi vera. Una cosa de miedo. Bueno, buenas tardes, Javi, que no le habíamos dicho nada. Javi Retro, que había llegado hace un ratito. ¿Qué tal? Javi, ¿todo bien? Bien. Chachi Piruli. Ha traído un regalillo. Un regalillo, Kashimoto. Nos ha traído regalillos a los niños. Ha traído al niño del Kashimoto y al niño que hace el programa. Que siempre me trae alguna cosita con una chucha y otra. Muchas gracias, Javi, muchas gracias. Y bueno, lo dicho, vamos a continuar con más cosas. Hace un par de años vamos a conocer un proyecto en el que figuran el bajista Matt Nardo. Ojito con las rimas, porque esto, a ver. Y la guitarra. Guitarra de. Guitarra Tonkai, de Britney Fox. Ambos estaban en Britney Fox. En la otra guitarra teníamos a Bobby Coelbl. Que había formado parte de los Death de Schuliner, de Chuck Schuliner. Nada menos que a Vinny Appice a la batería. Todo un monstruo tras los kits y tras los palos. Y en la voz, nada más y nada menos que al poderosísimo Tim Ripper Owens. Una banda que se maneja en un metal de leve aire, power progresivo, y que después de tres discos y otros tres EP regresan dos años después con un nuevo single, un nuevo tema que no dejan información de si es anticipo de trabajo alguno. Así que nos valdremos con el tema en cuestión de momento. Se titula Spirits. Y es lo nuevo de los norteamericanos, Leviathan Project. Spirits, Spiritus es el tema, el single, el nuevo single de este proyecto llamado Leviathan Project, y que está liderado por Tim Ripper Owens y Vinny Appice. Vinny Appice en la batería, impresionante, gente de Britney Fox, otro fulano que había estado, como es Bobby Coelble, que había estado en los Death de Chuck Schuldiner. Oh, una bandita de recorrido prominente, o sea, no son unos chavales precisamente. Super banda. Joder, macho. Bueno, que tienen, como bien hemos dicho, pues tres EPs y otros tres discos. Tres discos grandes, tres pequeños. Madre mía. y ahora nos sorprenden con este nuevo single titulado Spirits. Vamos con más cositas. Antes de ir endureciendo un pelín en la línea a seguir, Casimoto, nos hemos pulido ya la primera hora de emisión. Estamos en el Exacto. Meridiano. Vamos a recordar ese número de teléfono otra vez. En el Meridiano. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más guay, más chupi, fantástica. Y califrágico holístico de Prialidosa, es maravilloso. Estupendástica. Estupendástica, maravitupenda. Es maravillosa, sí señor. Bueno, pues recordamos también que las redifusiones, que hay unas cuantas. Sí, que si nos queréis también oír durante la semana, nos podéis oír en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata, los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita guay. Y luego la transición del jueves al viernes, como siempre, a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3 y llevároslo donde os dé la gana. Vamos a ir ahora sí endureciendo un pelín la línea a seguir, y para ello tenemos el nuevo trabajo de un combo finlandés que se mueve entre los sonidos industriales y el death metal melódico. Una banda que nos ofrece su segundo álbum completo y que verá la luz el próximo 1 de marzo, o sea, ya, de forma inminente, esta semana aquí entre ya. De la mano, lo hará de la mano del sello finlandés Inverse Records. Esta nueva obra nos habla de la superpoblación mundial, la corrupción, el abuso de poder, y describe en el lado oscuro de la mente humana. Lleva el título de The Point of No Return. En el mismo encontramos un tema en el que colabora Stephanie Mazur, la vocalista de Sede Vacante, otra banda que hemos puesto aquí en alguna ocasión, y que contribuye con una voz pura, hermosa y melancólica. Pues canta a ese final que está cerca para todos, y es que el tema que os dejamos habla de ello. Our final hour, nuestra hora final. Sí, sí, porque son las 3 hasta las 4, pues una hora. Pues una hora ah. Más el extended play. Ah. Este es el tema que vamos a dejar para conocer el potencial de estos nórdicos llamados Northern Genocide. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos ese genocidio del norte, así se llama esta banda, Northern Genocide, de Our Final Hour, era el tema que habéis escuchado incluido en su nuevo disco, The Point of No Return, el punto de no retorno. Y bueno, oye, cómo suenan, así modernetes y tal, veo, suenan cañonazo, vaya pedazo de producción que tiene este disco, me ha parecido maravilloso. Despojamos los sonidos duros de hermosas melodías melancólicas para ir a conocer la crudeza de unos alemanes que se forman procedentes de otras bandas como Implore o Heaven Soul Burn y que dan vida a estos Clear Scoot para difundir, que es la banda que vamos a poneros y que es una banda que, bueno, la usan para difundir y propagar, ojito, la bandera del veganismo, quieren confrontar a los oyentes con verdades incómodas y la dura realidad de hoy. La banda alemana dirige sus canciones y convicciones a todas las personas que están dispuestas a luchar por un futuro mejor y más justo. Pero especialmente a todos los anarquistas, antifascistas, feministas, primitivistas y pueblos indígenas del mundo. Y ver un mundo mejor tiene que ver con erradicarlo de plantas comestibles. Solo hay que comer plantas. Que se llene de animales, pero que se van a tomar por culo los calabacines. ¿De qué va esto? ¿Pero qué tipo de planta? ¡Todas! Así que, los veganos, así son. El que nos ocupa. Pues los veganos en mi pueblo son la leche. El que nos ocupa es su tercer trabajo de estudio y primero para el sello Life for Records. Y estamos ante una banda de puro sonido hardcore. Age of Grief es el título de dicho trabajo y se pondrá en circulación con el citado sello el próximo 26 de abril. En él. Que esto no es hardcore, que esto es plantcore. Plantcore. sí. En él encontramos temas crudos, duros y putrefactos como este, titulado Putrefaction, que es el que os vamos a adelantar de lo que será el nuevo trabajo de estos hardcoretas veganos, poca chicha. Para esta gente llamada Clear School. Que es a lo que, huele cuando cuece brécol. Yeah! Y es que Casimoto, no me extraña que se pongan con esta mala virgen si están todo el día a base de hierbas, de hierbajos y vegetales y estas cosas veganas, pues no me extraña que al final pues se pongan con esta mala virgen. Hay un grupo que tiene una gran estrofa en una canción que dice así, dice: veganos, frutícolas y amigos del brécol, que hacéis el amor con pepinos, os coméis la comida de mi comida y los eructos os huelen a chorizo también. Pues es que no me extraña que estén así de cabreados, ¿eh? Todo el día comiendo brécol y cosas pútridas de estas. Clear Cut, algo así se llama la banda. Age of Grief, su nuevo trabajo, lo ha puesto Life Force a la venta. Bueno, lo pondrá el próximo 26 de abril. Y tienen temas putrefactos como este, llamado así, Putrefaction. Y vamos con más cositas. El pasado 16 de enero, el sello madrileño Extreme Music ponía en las tiendas el décimo trabajo de larga duración de una banda veterana ya, y liderada por el sueco Roger Johansson, voz, bajo y guitarra, y miembro de bandas tan representativas de la escena extrema como los norteamericanos Massacre o los suizos Pagan Easter. Por otro lado está Taylor Norberg, un norteamericano actual guitarra de Decide, que los pusimos no hace mucho. La batería corre a cargo de otro yankee, que no yonki, aunque con las pintas que tiene no sabría yo decirte chichi o si no, como es Jeremy King. Jeremy King, que lleva una L Kling en medio. Kling. Como cuando se te cae una moneda por la escalera. Kling. El tipo es el batería de los Venom Inc. Y bueno, Rip Humanity es el título del que hace el décimo trabajo de la banda, el décimo de la banda que nos ocupa ahora, y del mismo os vamos a dejar una muestra como este A Fleshless Gathering, que nos vale A Fleshless Gathering, que sería algo así como el encuentro sin carne. ¿Más veganos? No me extraña que estén así, Gabriel. Dime, di el nombre de la banda, por favor. Pues es que sí, es que viene así. Sí, claro, nos vale para llegar a la cima de lo extremo la tarde de hoy. Es que el nombre de la banda. Y está firmada por el death metal de una banda llamada Rips, que es costillas. Costillas. Rips Reader, o algo así. Ay, señor. Pues bueno, ahí lo tenemos. Desde Suecia y Estados Unidos, juntitos, han hecho este proyecto llamado Rips Reader, que llevan ya, 10 discos, madre mía. Bueno, pues ahí teníamos a Fleshless Gathering, el tema que has escuchado incluido en Rip Humanity, del nuevo trabajo de estos Rich Breeder. Ahora, que sería algo así como el esparcidor de costillas. ¿Eh? Ahora que estábamos hablando de esto de sin carne, de los veganos y todo eso, sí. Recordar que ahora en Zaragoza, que en estas dos semanas está el concurso de torreznos, de a ver quién hace los mejores torreznos. Hablando de veganos. Hombre, ¿no? Por favor, hablando de veganismo. Ayer en el Bufete Moriano y yo nos echamos un torreznillo bueno. Que por cierto ha venido a visitarnos, Bufete Moriano, estamos, acércate a la alcachofa, joder, macho. Ha venido Bufete Moriano y señora, que es la Susi Caramelo, ahí está sacando, abriendo las latitas, y señor, bien. De postre, ¿no? Habrán venido de comer en casa los papis y de postre unas grillas. Maravilloso. Bueno, ahora nos contáis. Después de escuchar este nuevo trabajo de Riff Spreader, dejamos atrás los sonidos más borricos para adentrarnos en el virtuosismo del progresivo. En esta ocasión, el que fusiona a la perfección con el power metal, los alemanes de Ivory Tower, que vuelven cinco años después con el que hace el sexto trabajo de la banda y el primero con su nuevo vocalista Francis Soto. Este nuevo disco llevará el título de Heavy Rain. Verá la luz el próximo 29 de marzo con Massacre Records, que es el sello que nos ha adelantado un primer single titulado 60 Seconds, 60 segundos, del que nos dice su nuevo vocalista que trata sobre lo mucho que puedes lograr en la vida en un periodo de tiempo, pues muy cortito, como pueden ser 60 segundos. Solo tienes que tomarte tu tiempo, comprometerte y todo sigue su curso, dice. Hombre, si te tienes que tomar tu tiempo y son 60 segundos, poco tiempo te puedes tomar. Pocas aspiraciones puedes tener con 60 segundos, poquita cosa se puede lograr. Pero bueno, nunca sabes. Bueno, oye. La vida se esconde en los detalles, nos dice, y no siempre es el panorama general. Vamos, que la vida es breve y que hay que exprimirla al máximo. Por ejemplo, deleitándonos con lo nuevo de los alemanes, Ivory Tower. Coming next. 60 Seconds es el tema que acabas de escuchar, incluido en lo que va a ser el nuevo trabajo de los power metaleros alemanes Sibori Sauer. Heavy Rain se va a llamar, lluvia pesada. Pues una lluvia pesada, pues imagínate, tienen que dar unos gotillones, pero de los que hacen piqueras, ¿eh? O sea, por ejemplo, pues la granizada que cayó hace un par de semanas, estando ahí en la Magdalena, celebrando el contubernio ese que se hizo en favor de la radio hermana andaluza de Granada, no me acuerdo cómo se llama, radio, y nos cayó un pedregal. Eso es una Heavy Rain. Te cae cuatro chuscos en la cabeza y no me... Bueno, tenemos a Miguelín, el cuñado de Bufete Moriano. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Miguelín? ¿Todo bien o qué? Además ha venido elegante, ha venido con Brigi porque venía de radio. Con Brigi, con su chándal nuevo de brillante, color plata, muy bien, maravilloso. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Llevamos el progresivo a su máxima expresión. Para ello tenemos lo nuevo del guitarra británico Steve Hackett, el que fuera miembro de los Genesis de Phil Collins, ¿cómo se llama este? Phil Collins, durante la década de los 70. Forjó una carrera tras su marcha, con la que ya ha firmado 30 discos en solitario, con este último que nos ocupa. El último de ellos vio la luz el pasado 16 de febrero y viene tras dar un pelotazo con su álbum en acústico de hace un par de años. Bueno, tres concretamente, con el que consiguió meterse en el top 2, en el número 2 de las listas británicas. Ahora regresa con una nueva obra conceptual, la cual lleva el curioso título de The Circus and the Ninth Whale, y de la que nos dice centrarse en un personaje llamado Trafla, pero que no deja de ser, según el propio Steve, una historia autobiográfica en la que cuenta cosas que siempre quiso expresar. Un disco con infinidad de atmósferas, entre las que nos quedamos con un tema que engloba en apenas 4 minutos la esencia más primitiva y pura de este trabajo. Ese tema es Get Me Out y está extraído del 30º álbum en solitario de Steve Hackett. The war. Steve Hackett, su nuevo trabajo se llama así, Circus, The Circus and the Night Whale, algo, sería algo así como el circo y la ballena nocturna. Este tío tiene que ser cliente fijo de los coffee shops holandeses de Amsterdam, pero fijo, porque yo no sé lo que fuma este hombre, porque tiene los discos, unas temáticas que yo lo flipo. Get Me Out es el tema que acabas de escuchar. Cuando acaba de sonar el teléfono ahora mismo, tenemos a Casimoto haciendo las funciones de secretario. Algo también ya casi insólito, el que suene el teléfono, porque esto es una pena, con el tema de internet, que ahora la gente tiene acceso a todo con un clic, pues somos bastante prescindibles. Seguimos haciendo radio pues simplemente pues porque nos gusta y lo pasamos bien, porque realmente la gente ya ha pasado en nosotros como de comer. Bueno, os recuerdo al principio, Miguel, que hacíamos programas enteros de 2 horas solo con las llamadas de la gente y con las peticiones. Eso ahora es utópico. Madre mía. Es utópico eso. ¿Quién nos ha llamado? Casimoto. ¿El señor Alonso? No. ¡Me cago en el golfo! ¡No! ¡Me cago! ¡Ay, va, Dios! ¡Pozuelo! ¡Enfama! ¡Pozuelo! ¡Pozuelo! ¡Me cago en 10 Pozuelo! ¡Que se ha acordado de nosotros! ¡Andando! Dice, aún están aquí estos sinvergüenzas dando mal. Aún estamos. Pozuelo que está. Es que estará contento porque Slayer vuelve. Claro, adivina qué han pedido. Algo de Slayer. Claro, cómo no. Muy bien, a ver si le hacemos un huequito. A ver si le hacemos un huequito, porque ya se parecen a los que sean los Scorpions, que llevan 30 años girando con la gira de despedida. Bueno, seguimos en el Reino Unido para conocer a una joven banda que no ha estado parada precisamente. Los acabamos de conocer gracias al sello Wormhole Death Records, que nos han hecho llegar su nuevo trabajo y que verá la luz en formato digital el próximo 1 de marzo. 8 son los trabajos que lleva grabados la banda y es el primero con su nueva vocalista JJ. Y es que la banda está formada por 3 chicas y un mozo llamado Dan Peach, que se ha hecho cargo de la guitarra. Tras la batería está Amy Violet y al bajo tenemos a una pequeñita de estatura llamada Lace Hutt. Estamos ante una banda que fusiona a la perfección el gótico y el heavy metal de guitarras afiladas. Nos hablan de terror, de amor, de sexo, muerte, pasión, empoderamiento y diversión a tope, que son los ingredientes clave de este nuevo álbum, el cual lleva el título de Midnight Lust, esa lujuria de medianoche. Una auténtica maravilla de la que extraemos un tema asesino como es este Roadkill. Madre mía. Que no tiene nada que ver con una banda que se llamaba igual, No. Bueno, no, un álbum que se llamaba igual, de una banda llamada Mean Street, que eran todo tías, se hacían trans metal, por ahí lo tengo en vinilo, maravillosa, ¿sabes? A ver si lo recupero un día, hombre. Aquí vamos hilando cosas en la cabeza y... Bueno, que el tema que vamos a poner se titula Roadkill, que nos vale para conocer el talento y la valía de estas mofas británicas llamadas Lesbian Beth Death. Graveyard and where the sábado tenemos estas chicas llamadas Lesbian Beth Death. Bueno, pues su nuevo trabajo lo saca el sello italiano Wormhole Death Records. Y bueno, de les hemos dejado pues el temita que acabáis de escuchar, llamado, como bien he dicho, Roadkill, el camino asesino. Mola. Bueno, pues nos ha llamado también nuestro amigo Javi Alonso, no nos ha pedido nada. Para felicitarme la paternidad y para recordar que Rosendo, no sé si ayer o hoy, que hacía 70 tacos. Y que se ha ido a comprar al mercado, ¿no? El Rosendo. Rosendo, sí. Pues eso. Y luego teníamos también a nuestro amigo Pozuelo, que nos había pedido algo de Slayer. Justo cuando ya habíamos terminado de poner la zona dura, pero bueno, vamos a hacerle un huequito. Como siempre, además, un tema que no sé si lo hemos llegado a poner aquí alguna vez. Pero si no, lo pongo yo ahora, ¿eh? Lo pongo aquí al menos desde su portátil. Me han dicho un par de temas, pero ahora mismo no me acuerdo. Ah, ¿te lo ha dicho? Pues sí. Yo ya lo tengo preparado. Pues ya está. Voy a poner un tema de Slayer. Bueno, un tema que no es de Slayer, pero que lo interpreta Slayer. Era una cover que hizo del Ina Gada da Vida de Iron Butterfly. Y bueno, pues plasmada con la versión reducida, ¿eh? Porque la versión original duraba, no sé si eran 17 o 18 minutacos de tema, ¿eh? Pero bueno, han reducido, pues han cogido lo que es la parte del estribillo, un poquito más, Slayer, y bueno, pues la sacaron en esa caja compilatoria llamada Soundtrack to the Apocalypse, la banda sonora del Apocalipsis. El Apocalipsis, que se supone que vino hace 5 años, pero que han resucitado. Ah, pues es que estamos ya camino a la Semana Santa y es época de resurrección, ¿sabes? Así son el Slayer. Así que el armero desde su portátil le va a dedicar este temita a nuestro amigo Pozuelo. In a Gata the Vida, baby. Ahí lo tenemos. Venga, Pozuelo, no es ninguno de los temas que nos has pedido, porque el Casimoto no se acuerda cuál serán. Te dedico este, venga. Que está guay. We'll be right back. Pues ahí teníamos esa cover de Iron Butterfly, llevada a cabo con su forma de ver las cosas, Slayer. Aquella banda que creíamos tan íntegra que se separaba y decíamos, pues estos ya no vuelven porque estos son tíos duros. Y lo que dicen, sí, sí, cinco años ha durado la tontería. Y además es que han dado la noticia cuando Kerry King ha sacado su primer disco en solitario y no ha hecho nada más que echar peste sobre sus compañeros. Vamos, un culebrón esto que ni la salsa rosa. Impresionante. Bueno, pues esto se lo hemos dedicado a nuestro amigo Fernando Pozuelo. Vamos con más cosas. El viernes que viene estarán tocando en Utopía junto a nuestros paisanos y amigos de Aridai, una formación procedente de Euskadi. Una banda liderada por la voz de Cristina, que decora la potente base birrítmica de Angie al bajo y Rubén a la batería, como el muro que forman las guitarras de Edu y Dani, sin olvidarnos de Christopher, que se hace cargo de los samplers. Pues estamos ante una banda que, bueno, que posee una base de metal alternativo con grandes elementos electrónicos. Avian es el título de un disco que está interpretado en euskera e inglés. Y a falta de que nos confirmen su presencia para la semana que viene aquí en el programa, del sábado que viene, os vamos a, porque tocan en viernes, nos han dicho que el sábado tocan en Barcelona, pero que hasta las 7 y pico de la tarde no tienen que estar ahí. Que, hombre, que son vascos, que les da tiempo de sobra. Claro, los lleva nuestro amigo Randy, que lleva varias bandas, que ya ha estado varias veces en el programa. Y dice, hombre, pues es que molaría mucho esas birritas y esa tortillita que nos pones, claro. Y tal. Digo, pues bueno, pero que nos falta con la confirmación de si van a poder estar o no. El viernes, junto a Aridai, estarán en Utopía. Y de momento, pues para que las conozcáis, a esta banda, es una banda a la que tenéis que tener las orejitas bien abiertas y... Y vamos, que no entra para cualquier oído, ¿eh? Los heavies más duros y rudos, pues a lo mejor no les va mucho este rollo, pero bueno. Ahí tenemos para toda la gente con apertura de miras que probablemente disfruten de lo que hacen estos chicos. Last Time es el tema que os vamos a dejar, es el tema que nos vale para conocer a estos vascos llamados Sweet Rage. You. Bueno, ha pillado aquí el toro, aquí cascando, ha abierto el micro. Lo que hemos escuchado es la banda que estará el viernes que viene en Utopía, llamados, como bien hemos dicho, Sweet Rage, y presentarán Avians, un nuevo disco. Un disco que nos envió hace unos meses la gente de Maldito Records, pero bueno, que se me quedó ahí, entre las montañas de discos que me mandan, porque Maldito Records sigue mandándome las cositas en formato físico. Y casi no les hago ni puto caso a los pobres discos físicos, tío. Mira que me centro aquí con las descargas que me inundan y pues no me da la vida, tío. Necesitaré media docena de secretarias para que me lleven todo. O secretarios, que igual me da, que no soy para esas cosas, aunque el ver no es el mismo, pero. Last time es el tema que habéis escuchado incluido en Avian. El nuevo trabajo, bueno, el único trabajo de estos vascorros modernetes que estarán la semana que viene aquí junto a Aridai en Utopía. Y esta noche en Utopía, nuestro amigo Lara, teníamos confirmado una entrevista, pero se quedó en el caldo borrajas ahí, pues entre que los unos no me han avisado, yo que no me he acordado, entre el uno y el otro la casa sin barrer, ¿no? Pues al final pues nos hemos quedado sin visita. Menos mal que ha venido a visitarnos Susi Caramelo y Bufete Moriano con el cuñado, y así no nos sentimos solos, Pero bueno, en el día de hoy teníamos programada la visita de Haunted Guts, los catalanes power metaleros liderados por la bonita voz de Chell, su vocalista. El caso es que esta noche estarán tocando en Utopía junto a Fan Ray. Y bueno, pues por lo menos vamos a poner su último disco. Es el tercero de la banda. Vio la luz el año pasado con el nombre de la banda, como título. Haunted Guts, llamado así el disco. Así que en él venía un tema llamado Standing. Y con él es el que vamos a poner. Pues bueno, pues para que sepáis el bolito que tenemos esta noche. A compartir, bueno, pues en la Z está Tila, el que fuera vocalista de Dogs d'Amour. De hecho, viene como Tila Dogs d'Amour. Y en Utopía, pues unos par de calles más allá, tenemos a estos Haunted Guts que vas a poner el armero desde aquí. Así que sube la pista casi moto. Un disco que el año pasado sacó de Fish Factory. Y que aunque tarde, ahora lo dejamos. Ahí lo tenemos. Descending. Desde Cataluña. Haunted Guts. Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Haunted Gods. Esta noche estarán los catalanes presentándolo junto a Fan Ray en Utopía. Y bueno, aprovechando el tema, pues bueno, le vamos a dedicar el temita pues a su manager, nuestro amigo Lara, que es un bala perdida y que lo tenemos malito desde hace un par de semanas y que por eso dice que no ha podido acercarse. Así que por eso también bueno, se ha quedado la casita sin barrer. Lara, por favor. Grande, Lara. Lara, que tiene nombre de canción. Gilipollas, esa parte nos dejamos. No vamos a dejar las voces femeninas, pues tenemos el nuevo trabajo de la canadiense Lea McHenry. Una pelirroja que se desenvuelve como pez en el agua entre los sonidos folclóricos y sinfónicos, tanto que denomina su música como metal de fantasía celta. ¿Qué nos ocupa? ¡Otro más para el bote! Que nos ocupa su quinto trabajo de estudio. Se titula The Glory and the Fallen y vio la luz el pasado 16 de febrero de la mano del sello Ex Cathedra Records. Su carrera se comprende de 5 discos que bien podrían ser la banda sonora de series como Juego de Tronos o Vikingos. Sus seguidores la denominan como la Enya del metal. E incido en esto porque nos vamos a dejar con un tema que arranca de forma muy tranquilita y atmosférica para desembocar en un breve guiño metálico que cierra como en el principio, otra vez lento. O sea que bache como una montaña rusa, vamos. Speak to me, háblame. Es esa pista que engloba un poco toda la esencia de esta muchacha que firma con su nombre. Lea o Lee. Así que venga, tira, dale ahí al play Casimoto y nos vamos a hacer un poco el folclórico por ahí. A cagar al bosque. In a forest glade, enveloped revelry, it was there. Too loud to ignore, like a bird. Maravilloso, sin duda alguna, esta chica, Lea Lee, se llama esta muchacha, Lee McHenry, McHenry. Bueno, pues The Glory and the Fallen, La Gloria y los Caídos, es el título de este nuevo disco, el quinto ya en el haber de la canadiense, del cual hemos extraído, pues bueno, uno de los temas más tranquilitos del disco, pero que sin duda es maravilloso. Speak to me. Aquí hasta Miguelín decía, hostia, esta no es la Enya, sí, del metal, del rock and roll. No es esa, pero se le parece, la verdad, Maravillosa esta chica, canadiense ella. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tengo aquí antes de marchar con el clásico de la semana, hacemos un breve inciso en el hard rock más melódico, como el que nos ofrece una banda sueca que ayer mismo ponían en circulación su segundo trabajo de estudio. Unos tipos que no son jovencitos precisamente, pero a no conocerles pasado alguno que no se les conoce en el mundo de la música. El caso es que, como buenos nórdicos que son, este nuevo álbum titulado Open Sea, Mar Abierto, no nos defraudará a nadie, ni a los seguidores del hard rock más moña, como puedo ser yo en algunos casos. Un disco que está avalado por un sello como Pride and Joy Music. Algunos, dice. Sí, bueno, que pierdo bastante aceite a la hora de escuchar musiqueta, sí, que le vamos a hacer, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Pues un moñas, pues soy un moñas. Lo que hay. Claro. Que no pasa nada, que pierden más purpurina que una camiseta al rastro. Que no pasa eso. Nada. Yo soy más o menos como el chándal de Miguelín. Así, eso sí, debajo tiene una camiseta del 4 de Led Zeppelin. Pues bueno, Pride and Joy Music es el sello que ha avalado a esta banda, en el que ya llevan unos años dejándonos claro que la calidad de sus bandas. Lo confirmamos con Rising Eye, un tema que a una fuerza y melodía y que está firmado por estos nórdicos llamados Arcado, que no Arcade, que eso es lo que le gusta a este de mi lado, del friki. Desde Suecia, Arcado. Bye. ¡Qué grandes estos suecos! ¡Qué bien suenan! ¡Arcado se llaman su nuevo disco! Es este que acabas de escuchar, Open Sea, del cual os hemos dejado el tema, que te has metido por la orejeta, Rising Eye, alzándose alto, muy alto. Al clásico de la semana, como siempre, nos lo trae nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estamos, Javi? Muy bien. ¿Y qué me traes hoy, macho? Hoy a los Euros. ¡Opa! ¡Ándale! Sí, señor, el grupito de las nenas, cómo mola. A upa la laca. Joder, sí señor, sí señor. Buenas dosis de laca se echaban. Europe, aún me hace daño en el año 89 cuando vinieron por primera vez a Zaragoza y no pude verles porque estaba sirviendo a la patria. La puta patria que me jodió muchos conciertos, entre ellos el de Europe. Muy rapadito llevaba el pelo, sus y caramelos, sí señor, sí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Europa? Wow. A ver, ¿cuál es el motivo por el que cerramos hoy con ellos? Pues un 24 de febrero de 1984 se publicó el segundo 40 años. El segundo álbum de la banda. Sí, señor. Wings of Tomorrow. Tomorrow with me tomorrow. Tomorrow. Vientos del mañana o algo así. Me iba a decir, Winds of Tomorrow, sí señor. Se lanzaron cuatro sencillos de este disco. Ajá. Y la canción Scream of Anger. Scream of Anger, buen inglés. Mira que yo soy malo hablando inglés, pero siempre es olivianta cuando habla Javi. Y digo, claro. Pues tengo un arreglo. Pero es que Javi dice aquí que pone Anger, pues Anger. Anger, claro, habla como mi padre. Mi padre decía el James Esterbar, el John Wayne, sus estrellas del... Originalmente, sí. Esta canción fue titulada Black Your Name, Throw My Soul. A ver. A los cutres, ríete, sí. Black Journey of My Soul, esto, sí. Un viaje negro a mi alma. Esto parece ratones colorados también. No, que ya está bien. Sí, Javi. Y dicho tema, como curiosidad, fue versionada por la banda Arch Enemy. Arch Enemy, sí señor, sí, sí. En un compilatorio que tenía de versiones, sí señor. Más cosas, ¿qué más debemos de saber de este disco? ¿Tiene más cosas que contarnos o no? Bueno, hubo una canción. Sí. Que salió en este disco, pero fue relanzada para... La regrabaron de nuevo, ¿no? Sí. Para el álbum Out of This World, que para mí es el mejor de la banda. Me encanta ese disco. Sí, señor. Y bueno, tenía cuatro singles como el Lying Eyes, el Dreamer, Stormwind, Open Your Heart, que es el que acabas de decir, abre tu corazón. El single Lineages es muy buscado. Lying Eyes, ojos que mienten. Ojito. Ojito. Pues eso. Luego. Luego teníamos, a ver, decir que también que este disco, pues bueno, pues salió inicialmente con un sello pequeñito sueco que se llama Hot Records, que luego se hizo con los derechos una multinacional como Epic, y bueno, y entonces ya fue cuando Europe subió para arriba. La cual Epic llegó a sacar hasta cuatro singles, como has dicho, de dicha obra. Esto fue todo tras fichar con Epic. Pero nos vamos a quedar, yo creo que nos vamos a quedar con un tema que no es ninguno de esos singles, es uno de mis temas favoritos de este disco. Para mí me flipa por la fuerza que desprende ese tema, Treated by Bath Game, que viene a decir que maltratado otra vez y que podría aplicarse hoy día con todos los casos que se dan de violencia de género y esas muchachas que no aprenden y no denuncian ni tropiezan en la misma piedra una y otra vez. Así que para todas esas mujeres maltratadas y en espera de que despierten, les vamos a dedicar el clásico de la semana. ¿Qué te parece? Estupendo. Pues a la venga. Lo va a poner el armero desde su portátil, así que Casimoto sube la pista porque ahí vamos. El clásico de la semana, Treated by the Game, incluido en Wings of Tomorrow. El segundo trabajo de Europe, clasicazo en Senderos del Rock. Hey girl, don't come to me and ask me for a helping hand. Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene, chavalotes. Así que lo de siempre, ser malos, que es más divertido. Mandarle un abrazo a toda la gente de Valencia, que tenemos muchos amigos por ahí. Sí, es verdad, sí señor, sí señor. Con todo el temita este. Es verdad que han tenido una semana, bueno, un par de días estos dos últimos chungos, complicaditos, sí. En el barrio este de, ¿cómo se llama el barrio? Campanar. Tenemos amigos muchos que son de Valencia. Afortunadamente me parece que ninguno vivía en ese bloque, menos mal. Pero, joder, los ingenieros de hoy en día, mía, tendrían que repetir curso todos y volver a sacarse la carrera. Nosotros no vamos, así que, chavalotes, sed malos, muy malos, la Navidad al rock and roll.